Cuando te quise, tú a mí no me quisiste. No más desprecios, tan solo me brindabas. Con tus desdenes mi corazón heriste. Y mi esperanza poco a poco la matabas. Hoy que te toca buscar que yo te quiera, es al contrario, ya no te quiero yo. Busca cariños que sigan por tu vera, porque ya el mío del todo te olvidó. Busca cariños que sigan por tu vera, porque ya el mío del todo te olvidó. Amores como el tuyo no se piensa, ni nunca más se les debe recordar. ¿Para qué si son cosas ya pasadas, que para siempre se deben olvidar? Son quereres que no merecen nada, con el desprecio se les debe pagar. Son quereres que no merecen nada, con el desprecio se les debe pagar. Cuando me mires que yo sonrío contigo, no estés pensando que lo hago por amor. Yo solo espero que seamos dos amigos, sin venganza, sin odio y sin rencor. Yo solo espero que seamos dos amigos, sin venganza, sin odio y sin rencor. Amores como el tuyo no se piensan, ni nunca más se les debe recordar. ¿Para qué si son cosas ya pasadas, que para siempre se deben olvidar? Son quereres que no merecen nada, con el desprecio se les debe pagar. Son quereres que no merecen nada, con el desprecio se les debe pagar.